Durante esta hora, la creatividad, el cariño, la solidaridad y los valores de la escuela pública, acá, en tu radio comunitaria. Desde 1988, haciendo comunicación popular. FM 91.3, Aire Libre, Radio Comunitaria. La Escuela número 141, República de México, celebra la Revolución Mexicana y nos cuenta sobre la Maratón de Lectura. La Escuela número 141, República de México, presenta Efemérides de Septiembre, 16 de septiembre, Día de la Independencia de México. Y 21 de septiembre, Día del Estudiante y de la Primavera. ¡Oh! El Día de la Independencia de México. Los mexicanos celebran un día como hoy, que hace muchos años, en 1810, se convirtió en un país libre. Lo que quiere decir que ya no tenía que hacer caso a lo que España le mandaba. El 15 de septiembre de 1810, por la noche, da el grito de la independencia, porque en esa fecha el cura Don Miguel Hidalgo y Costilla tocó las campanas de la iglesia del pueblo de Dolores Hidalgo, llamando a la gente a que se unieran a su lucha contra el dominio español. La independencia de México fue un proceso político y social que se desarrolló a lo largo de 11 años. Inició el 16 de septiembre de 1810 y finalizó el 27 de septiembre de 1821. Esta es la cartelera más rápida y divertida de la escuela. ¡Yeah! Hoy 21 de septiembre comienza la primavera. ¿En serio? Sí, sí, escucha esto si no me crees. Pájaros, calienta el sol, es primavera, nueva estación, por eso canta, no importa dónde estés, canta, disfruta de este tiempo, canta, con una nueva canción, canta, busca un amigo y dile canta, con alegría grita y canta. Olvida el mal humor. También es el día del estudiante. ¡Epa! Mi primo el sapo Pepe me mandó este audio. ¿Por qué está tan triste el cuaderno de matemática? Pues porque tiene muchos problemas. Papá, papá, en el colegio me dicen fin de semana. ¿Y eso por qué, Domingo? Para terminar, queremos decir que los extrañamos mucho y deseamos que estén muy bien. Nos escuchamos. En casa o en la escuela, este año la 18ª Maratón Nacional de Lectura te la organiza Fundación Leer. Maratón. La Maratón Nacional de Lectura es una celebración que invita a todas las instituciones educativas a que se sumen un mismo día a una jornada de lectura. Este año, la 18ª Maratón Nacional de Lectura se llevará adelante de una manera especial. Estaremos conectados por la lectura. Se celebrará el próximo 25 de septiembre. Ese día, millones de chicos, jóvenes y adultos estaremos conectados en todos los rincones del país, desde las instituciones o desde casa, leyendo y disfrutando las actividades de la lectura. Para lograrlo, creamos una plataforma virtual segura, de acceso gratuito y de fácil uso, para que chicas, chicos y docentes puedan disfrutar de una agenda de increíbles actividades, de las que podrán participar desde sus hogares, en caso de que siga la modalidad a distancia. Les contamos que los chicos podrán encontrarse con muchos de sus autores e ilustradores favoritos. Además, tendremos más de 100 libros digitales de acceso libre, de reconocidos autores y editores. Esta es una propuesta que se suma a las actividades que la institución realiza tradicionalmente. Deben ingresar a maratón.leer.org/recursos/materiales. Disfruten estos audiolibros, pueden descargarlos. Audiolibros grabados por los voluntarios de Fundación Banco Itaú. El corazón delator, el mago Merlín, la perdiz roja, la tortuga gigante, Rupestinsky. Audiolibros grabados por voluntarios de Samsung. A la deriva, Aladino y la lámpara maravillosa, el almohadón de plumas, el flautista de Hamelin, el hombre de piel de oso, el traje nuevo del emperador, el gato negro, el loro pelado y Momotaro. La escuela número 1315, Itatí de Corrientes, nos comparte su micro radial con entrevistas y saludos. Bienvenidos, bienvenidas al micro de la escuela número 1315, donde aprendemos a escucharnos, a conocernos, a preguntar, a abrir las puertas para ir a jugar. Y en esta ocasión queríamos compartir con ustedes una hermosa entrevista a la seño directora de la Escuela de la Isla. También algunos chicos y chicas quieren compartir con ustedes un cariño muy grande y decirle cuánto los extrañan. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Les cuento que hoy tenemos una invitada muy especial, se llama Viviana, vive en la isla. Y bueno, Vivi, contanos un poquito cómo es vivir del otro lado. Hola, ¿cómo estás? Bueno, el vivir acá es para mí hermoso. Yo tuve la oportunidad de ejercer la docencia, soy señorita, maestra, y bueno, tuve la oportunidad de ser docente en una escuela de acá cerca, en la escuela del Espinillo, y bueno, es vivir rodeada de la naturaleza, tanto con mucha vegetación como con animales, y bueno, es un sueño hecho realidad. Qué lindo todo lo que nos contás, Vivi. Acá tenemos algunas preguntas que nos mandaron los chicos. ¿Vamos a escucharlas? Señor, ¿cuál es la solución usted para que no haya más quemas? ¿Cómo viven con el fuego cerca de sus casas? Yo le preguntaría a un isleño por qué hace mucho fuego. Y bueno, sabemos que el gran factor de que esto esté pasando este año y a este nivel y a esta magnitud es la bajante del río, sí, junto con la sequía. Con la sequía, exactamente. Entonces son dos factores que se han dado juntos, que históricamente está pasando porque no ha pasado nunca. No. Porque sequía en esta época es normal, sí, en esta zona, quizás no tanta, pero dentro de todo sí. Lo que no era normal era la bajante, sí, del río, sí, está muy bajo. Entonces está bajo, hizo, esto generó la que desaparecieran las lagunas y los, sí, riachos. Las lagunas y los riachos son cortafuegos naturales, entonces cuando se producía por cualquier razón algún incendio, el incendio frenaba en el cortafuego, que era un riacho o una laguna. Actualmente esos riachos y esas lagunas están llenas de camalote seco y de pastizal seco. El camalote seco es súper inflamable. Sí. Entonces, apenas la mínima chispita enciende como si le tiraras un chorrito de nafta. Y eso es exactamente lo que está pasando, y por eso este año se está viendo este desastre. Quizás hay, no lo sabemos, incendios o quemas intencionales con algunos propósitos o fines, los cuales desconocemos, sí, porque la verdad que no sabemos. La gente que vive acá no es, porque acá no, ninguno de nosotros quiere, no, estar quemando, no, ni para ganado, como dicen, ni para nada. Hay un tipo de quema que es la quema controlada, que, sí, está permitida. Hay un reglamento de la quema controlada en esta zona, con un convenio que se hizo entre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, donde los propietarios de campo piden autorización para la quema controlada, ya sea para el ganado, para el, ya sea para cuestiones forestales. Pero eso se hace con un método determinado y con unas pautas determinadas. Claro, claro. Y todo el que vive acá sabe cómo hacerlo. Claro, eso se hace con, ¿sí?, las precauciones. Con las precauciones y con autorización. Y con autorización. Eso se hace únicamente con autorización y en una época del año, sí, específicamente. No en la época que arrancaron los incendios, claro, por ejemplo. ¿Sí? En este momento no se está haciendo por la sequía, se, claro, sabe que con semejante sequía no se puede hacer. Por una cuestión de precaución. Entonces la gente que vive acá, ni siquiera la gente que tiene ganado, no es mi caso porque yo no lo tengo, pero conozco vecinos que tienen, no lo están haciendo tampoco. Claro. Entonces, es una falacia decir que la gente que vive acá lo está haciendo. Lo está haciendo intencionalmente. Exactamente. Claro, no, si hay intenciones por otro lado, cuestiones económicas y no sabemos con qué propósitos por otro lado, es algo que no lo sabemos con certeza. Hay muchas hipótesis, pero nada todavía comprobado. Y después hay otro factor, y es el de la negligencia de la gente que está cruzando. Muchísimas gracias, Vivi. Gracias por abrirnos la puerta de tu casa. Y me gustaría agregar que lo que sucede en los terrenos isleños es gravísimo porque termina con ecosistemas completos. Hay que cuidar un poquito más a la madre tierra porque hay una sola. Y te mando grandes abrazos de parte de toda la comunidad de la Escuela 1315. Un abrazo grande para toda la Escuela 1315, que bueno, ha sido una escuela que conozco y que estuve trabajando ahí. Así que bueno, espero que todo esto los nutra un poquito y bueno, les sirva para aprender. Muchísimas gracias, Vivi. No, por nada. Algunos chicos y chicas decidieron que para festejar este Día del Estudiante querían demostrarle a sus compañeros cuánto los extrañan. Un amigo es alguien muy difícil de conseguir, pero aunque no lo creas, hay alguien que siempre va a estar ahí. Te quiero, te extraño, no te puedo olvidar, solo te digo gracias por tu amistad. Una amistad no crece por la presencia de las personas, sino por la magia de saber que aunque no las veas, las llevas en el corazón. Y ahora sí, nos despedimos por el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos encontramos la próxima. Docentes y alumnos de la Escuela Dr. Gabriel Carrasco recorren la vida de Domingo Faustino Sarmiento. Bienvenidos a la máquina del tiempo. Bienvenidos a otro programa de la máquina del tiempo. En esta oportunidad, los chicos de primer grado nos presentarán a un personaje histórico que sentó las bases de la educación en nuestro país. Los chicos nos contarán curiosidades del mismo y haremos un recorrido por los grandes acontecimientos de su vida. Nuestro personaje es el señor Domingo Faustino Sarmiento. Ahora sí, damos paso a los niños y niñas que nos quieren enseñar lo que pudieron investigar. ¡Adelante, chicos! Primeramente, nos gustaría decir que Domingo Faustino Sarmiento jamás pasará desapercibido para los argentinos. El 11 de septiembre se cumple un nuevo aniversario de su muerte y por eso queremos recordarlo. Ahora sí, le damos lugar a los compañeros de primer grado de la Escuela Dr. Gabriel Carrasco con las curiosidades sobre él. No se llamaba Domingo. El nombre que figuraba en su partida de nacimiento es Faustino Valentín Quiroga Sarmiento. Lo habían nombrado Valentín porque nació un 14 de febrero, aunque fue registrado el día siguiente. Su familia siempre lo llamó Domingo porque su madre era devota de San Domingo. Aprendió a leer a los 4 años. Sus primeros maestros fueron su padre y su tío. En 1816 tramitó una beca para el Colegio de Ciencias Morales, que no fue concedida, y no le quedó otra que ser autodidacta. Un amigo lo ayudó con matemáticas y su tío con latín y teología, y aprendió francés por sus propios medios. Plantó la primera vara de mimbre en el país, en el delta del Paraná. También se dice que trajo las primeras semillas de nueces pecan de los Estados Unidos al delta. Según su nieto, durante el último año de vida, el prócer enviaba varillas de mimbre por correo para promocionar su producción. En Chile, dirigió la Escuela Normal de Preceptores, la primera institución latinoamericana especializada en preparar docentes. Entre 1845 y 1847, emprendió un viaje por Europa, África y América para estudiar el sistema educativo de los países que visitó. Como resultado de ese viaje, escribió los libros La Educación Popular, Viajes y el Diario de Gastos, una libreta que el propio Sarmiento definió como uno de sus mejores recuerdos, con anotaciones en varios idiomas. Organizó el primer censo nacional en 1869. Este arrojó como resultado que en el país 71% de los argentinos eran analfabetos. Sarmiento inició la meteorología en el país. Logró que el astrónomo Benjamin Gould viajara al país para crear un observatorio astronómico, pero cuando Gould llegó, Sarmiento ya había levantado el Observatorio Astronómico de Córdoba, que adquirió entonces relevancia internacional. Ambos crearon en 1872 la Oficina Meteorológica Nacional. Mediante la ley de subvenciones de 1871, garantizó los fondos para la creación de nueva escuela y la compra de materiales y libros. Durante su mandato, las provincias fundaron unas 800 escuelas de primeras letras, alcanzando un total de 1816 escuelas. La población escolar se elevó de 30.000 a 110.000 alumnos. Las calles nombradas 11 de septiembre en todo el país, en general, se deben a la fecha de su fallecimiento en 1888. Muchísimas gracias a todos los niños que participaron de la Escuela Carrasco, compartiendo tan interesantes curiosidades que investigaron sobre Sarmiento. Ahora tendremos unas palabras especiales para todos aquellos que día a día trabajan con mucho amor y pasión por lo que hacen, nuestros queridos docentes. La directora de nuestra Escuela Carrasco nos acompañará con unas palabras de reconocimiento y ánimo a todos aquellos que hoy colaboran para que todos los niños y niñas puedan seguir aprendiendo. Hola, ¿cómo están? Hoy, a todos los maestros y a todas las maestras, les queremos agradecer que nos ayudan a mantener la calma en tiempos difíciles, que incentivan nuestras ganas de ser parte de la escuela, que nos dan herramientas para ser personas íntegras, capaces de resolver y tomar iniciativas autónomas. Que nos propongan desafíos, nosotros podemos superarlos. Que nos permitan ser parte del proceso sin invadir roles ni espacios. Que nos regalan una sonrisa, ellas transmiten seguridad. Les queremos agradecer porque ustedes son parte de nuestro presente, pero también de nuestro futuro. A lo que las niñas y niños expresaron, el equipo directivo también quiere decirles gracias. Gracias porque trabajan para que haya una escuela donde la igualdad de posibilidades de aprendizaje sea el logro principal, para asegurar trayectorias escolares continuas, para construir ciudadanía y que los niños y las niñas aprendan a amar nuestro suelo y lo defiendan con trabajo y con esfuerzo. Luchan por sus ideales. Trabajan para una escuela donde nuestros alumnos y alumnas sean los privilegiados, formándolos en valores que garanticen su libertad y su independencia futura. Los docentes se capacitan y hoy acompañan codo a codo desde sus casas a las familias que se encuentran con la tarea de ayudar y de enseñar a leer, a escribir, a contar, a desarrollar tantas temáticas escolares. Ser maestros no es tarea sencilla y menos a la distancia. Muchos son los inconvenientes que a diario se presentan. Pero de una cosa estamos seguras, que a las y los docentes les encanta lo que hacen y aman lo que hacen. Por eso gracias, por ser facilitadores de oportunidades. Le mandamos un abrazo fuerte y a todos nos vemos pronto. Sin lugar a dudas, todos valoramos a los docentes que han hecho y hacen tanto por todos los niños del país, garantizando una buena educación para todos. Pero queremos además agradecer a todas las familias que en esta situación particular de pandemia siguen apoyando a sus hijos e hijas y han tenido que ocupar un rol de docentes para todos ellos. Los niños le han preparado una bella poesía dedicada a todos aquellos que cada día le ponen el cuerpo y el alma al enseñar. ¡Adelante, chicos! Para ser un gran maestro hay que ser buen artesano. Dar forma, crear ideas es la tarea que está en tus manos. Para ser un buen maestro hay que tocar el corazón. Educar también el alma y no solo la razón. Porque cuando los enseña y los demuestra el amor, los sentimos más queridos y así aprendemos mejor. ser un buen maestro hay que saber hilar fino y cuidar bien de los detalles y planificar el camino. Porque cada día en la escuela creamos nuestro futuro. Aprendemos cosas nuevas para crecer más seguro. Para ser un buen maestro hay que ser una gran guía, acompañar con paciencia, compromiso y alegría. Porque seguimos sus pasos, ustedes muestran el rumbo, la dirección a seguir para cambiar el mundo. Para ser un buen maestro hay que saber cultivar, sembrar buenas intenciones para después esperar. Que un buen maestro también sabe ser un gran artista. Y deja que su alumno sea la protagonista. Porque lo bueno germina, solo hay que tener confianza. Porque los niños de hoy, mañana, son la esperanza. Estos son nuestros maestros, que honran su profesión. Enseñan con entusiasmo, compromiso y corazón. Gracias por todo, seños. Un día del maestro muy especial. Un ciclo lectivo tan diferente que nos obligó a todos, adultos, niños, sin distinciones de edad, a romper con nuestras rutinas para adaptarnos a una nueva realidad. Desde la virtualidad hacemos nuestro mayor esfuerzo para continuar enseñando y sosteniendo el vínculo con los chicos. Si bien la realidad ha sido tan variada como las emociones que seguramente nos acompañarán en estos días, creemos que para todos este tiempo de coronavirus nos vino a enseñar algunas cosas que quizás estábamos olvidando. Sabemos que no fue fácil, no es fácil, pero lo más importante es que gracias al esfuerzo de todos pudimos seguir adelante, haciendo lo que tanto amamos y apostando siempre a construir mejores futuros. Hoy queremos desearles que tengan un hermoso día y sobre todo de llevarles el mensaje que la sociedad argentina tiene para ustedes. Gracias. Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza y poder caminar junto a ti, por ayudar con el alma y brindarme confianza, por darme fuerza para seguir. ¿Qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír gracias a ti.